muchas personas sufren que porque los hijos tienen fiebre, o que el marido, o el primo, o el hermano tiene fiebre. La fiebre es muy fácil de calmarse. Para los niños, se cocina el limoncillo o hierba limón en algunas partes. Después que esté frío, se baña y a los 5 minutos desaparece la fiebre. Para nosotros, buscamos el pronto alivio. Le echamos unas hojitas de hierbabuena. Se cocina, se toma, la fiebre inmediatamente desaparece. Claro que estos son remedios eficaces, pero algunas personas pues no conocen ni los nombres de las plantas.